Esta la gente no la escuchó mucho, pero bueno. Esta la escribí con un sobrinito de 3 años. Un ex sobrinito, va. Siempre va a ser un sobrinito. La luz. Me vi brillar en los ojos de un niño que ríe. Volví a jugar sin pensar en el tiempo que pasa. Danza ritual del tiempo y la luz. Llegué a un lugar sonriendo sin parar. Ese lugar donde parece que sonará con corazón. Dam durum bara bara bara lum bara bara marum bara bara lum haire. Dam durum sara bara bara lum sara bara lum da lum bara bara. Dam durum bara bara marum bara bara lum marum da sara. Esa luz que nace de tu corazón. Zanda rumba la bala bala lunda la bala malunda y namba saramare. Zamba rumba la bala bala lunda la bala malunda y namba saramare.